Hoy 20 de diciembre en el diario Página 12, vocero oficial prácticamente, salió una nota de Verbisky. Triste algunos de los conceptos vertidos. La nota fue acerca de la marcha del 19. Cabe aclarar que la marcha de la que hablamos en el programa fue el 18, también para tomar distancia de esta convocatoria que hizo Moyano a la sociedad rural y el radicalismo, la Federación Agraria. Dentro de esta nota, si bien en muchos aspectos fue una bolsa de gato, pero Verbisky comenta que Moyano logró conciliar en un todo coherente a los trabajadores de servicios mejor pagos del país, como petroleros y camioneros, con estatales que padecen un retraso de sus remuneraciones. Si bien cuestionamos demasiado esta convocatoria con sectores de distintos cuestionar que haya trabajadores bien remunerados junto a trabajadores mal remunerados es demostrar que tiene una política de clase, pero de clase burguesa, de clase alta, porque los trabajadores son una sola clase y de ningún modo pueden marchar por separado. Si hay sectores mejor remunerados y sector peor remunerados, los mejor remunerados tienen que actuar como motor de aquellos más atrasados para lograr reivindicaciones mayores, para lograr derechos iguales. Y es parte de esta nueva ofensiva de patronal de fragmentación del movimiento obrero y plantear, ya sea porque están en distintos sectores del aparato productivo o porque cobran más o menos, a las clases trabajadoras como distintas y no como una única y organizada que tiene que luchar por derechos comunes. La nota es larga, tiene más para comentar. Me iba a extender un poco más al respecto, pero se nos va el programa. Y bueno, queríamos tener una visión más, algún mini debate antes de cerrar el programa. Bueno, nosotros simplemente decir que para nosotros no es indiferente para nada el 20 de diciembre, queda claro por el programa que hicimos, y que creemos que muchas de las banderas, si bien la situación es distinta, porque nos vienen a correr a veces con eso de que no estamos igual que en el 2001, que estamos mejor que el gobierno, que esto, que aquello, si bien eso es cierto, queremos resaltar de que muchas banderas que eran válidas en el 20 de diciembre del 2001 son válidas todavía al día de hoy, y no es precisamente el corralito de los dólares y todas las pelotas, sino el problema de la desocupación, que hay mucha. Si no, fijémonos lo que pasó en Bariloche, no es lo del 2001, no, es en una localidad, pero en una localidad donde ahí está lo más rancio de la sociedad y lo más pobre, porque abajo están los hoteles 5 estrellas y en el monte están realmente los más humildes y hay hambre. No jodamos, no empecemos de nuevo con que acá lo que pasa es que hubo punteros y no sé qué. Puede ser. Ahora, si no tenés las condiciones, el puntero puede hacer lo que se le canta y no logra mover a la gente. Si alguien toca el pito y la gente se mueve, es porque hay condiciones para que eso pase. Sí, también hay otra cosa, que hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta que siguen tan vigentes como en ese momento, que es como la herencia del neoliberalismo, que sigue firme, y la estructura económico-social de la Argentina sigue estando presente, y un caso paradigmático de eso es lo que venimos machacando prácticamente todos los programas, que es la precarización, la tercerización de la situación de los trabajadores, y que cada día parecería ser que es política de Estado, ya hasta nosotros medio que lo decimos en broma, pero que el ejemplo de que el Ministerio de Trabajo tenga tanta cantidad de trabajadores precarizados es bueno, un ejemplo bastante concreto, ¿no? De toda esta situación. La contradicción de la contradicción. Sí, algo más dentro de lo que estabas comentando, Víctor, es este hecho de que la jornada laboral va en aumento. Sí. Cuando en aquel 2001 había escasez laboral, hoy no hay un... No todos los trabajadores tienen trabajo, la desocupación sigue en mucha menor medida, pero quienes tienen trabajo son corridos con el fantasma del 2001 para ser explotados hoy con jornadas que llegan incluso a las 10 horas o pagando horas extras te tienen a merced de lo que el patrón quiere, restando horas para estar con los seres queridos y viviendo. Ahora, aparte de toser, creo que Roberto quiere decir algo. Sí. No, antes decía Andrés, con buen criterio, hablaba del tema de la hegemonía. En definitiva, es la hegemonía que tienen las clases dominantes para hacer que los dominados pensemos que la situación tiene que seguir siendo así. Y tiene que ver con esto que decía Víctor un poco también, ¿no? Nos hacen comparar esta realidad con la del 2001, que en realidad es la peor. Entonces, en todo caso, yo quiero compararme con la mejor situación que tuvieron los trabajadores y las trabajadoras. Y además, aún hayamos tenido una mejor situación, nosotros, es decir, no nos podemos conformar con seguir siendo explotados. Así es. Entonces, el horizonte que nosotros tenemos es un país distinto, es una sociedad distinta. No es que hoy me gobierna fulano, que es más malo, y mañana me gobierna fulano, que es menos malo. No, no, los trabajadores vamos por otra cosa. Así es. A mí me gusta decir, no merecemos vivir mejor, merecemos vivir bien. Entonces, no quiero el menos malo, quiero alguien que realmente nos represente al pueblo como corresponde. Y se nos terminó el programa, así que nos van a echar acá. Sí, los dejamos a los amigos de Artillería Pesada, así que hasta la semana que viene y siempre contentos de estar una semana más cerca de ser libres. Hasta la semana que viene. Ni con los multimedios, ni con los multidueños, sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607.